En los primeros días de noviembre sale un libro mío, La historia de la radio y la TV de los pioneros, que es una, estaba en base a una cronología que no existía hasta ahora, y una serie de anécdotas agregadas a esa cronología, ¿verdad? Perdón, allá pasa Carlitos Martínez de La Mulata, como ves, el móvil... Estamos Cocoa. en el centro. Sí, sí, Carlitos, buen día. Hola, saludamos a otro que va por la vereda también. ¿Qué bueno, y sale en noviembre? En los primeros días de noviembre sale ese libro. ¿Qué editorial, Ildefonso? Banda Oriental. Banda Oriental. Banda Oriental, sí. Espero que tenga buena recepción porque creo que no hay nada, sobre todo... He hablado con la gente de Andrebu, que me ha dado información. No tenían una cronología, o sea que esto le viene de perilla. Viene muy bien para los estudiantes de comunicación, para los nostalgiosos, para los jóvenes, para que vean cómo el Uruguay o los uruguayos hace 50 años atrás eran pioneros y hoy hemos perdido un poquito la imagen pensando, estamos pensando mal, que el Uruguay es un país gris. Creo que no. Y esto es una ida hacia atrás para buscar a la gente que verdaderamente puso el Uruguay en primer lugar, en este caso los medios de comunicación. Ya, atentamente te mira Eduardo D'Angelo. Sí. Siempre se dijo, cuando aparece la televisión, decía, la radio va a morir. La radio no murió. No, de ninguna manera. Aparece la televisión color, viene de vuelta el mismo comentario, ¿verdad? La radio siguió. Ahora va a aparecer la televisión cable y creo que se está diciendo algo parecido. Pero la radio, no sé qué opinan ustedes, pero creo que nunca va a morir, ¿no? Porque es un medio... No, la radio tiene otra fuerza, siempre lo tuvo. Es decir, lo que pasa es que ahora apareció otro poder, digamos, de imagen, ¿no? Que es el cable, que es bárbaro. Pero me alegro lo que estás contando, Ildefonso, de que... Ese libro, que además vos sabés que yo soy loco por esas cosas nostalgiosas, me encantan, que además no solamente por decir por recuerdos, sino incluso enseñar a la juventud los grandes ídolos que ha tenido nuestro país, tanto en radio como en televisión, y recordar nombres que de repente ahora la gente se olvidó, mucha gente por supuesto que no, la gente mayor por supuesto recuerda, pero los muchachos que sepan que aquí hubo elementos importantes que conquistaron no solamente nuestro país, se hicieron famosos, sino fuera del país. Hay nombres que son muy respetados fuera del país. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa. Se recuerda a las grandes figuras que tiene su país. Acá, desgraciadamente, a veces los archivamos, que eso es un gran error. Y tienen que aparecer libros como el que tú, y me alegro mucho que aparezca, y que además ya invitamos a los amigos. Yo voy a ser un comprador número uno. Yo número dos. Número dos. Sonia, además, a quien quiero muchísimo, con quien tengo una gran amistad con ella hace muchos años. Te doy una novedad, ¿conoces a un muchacho, Eduardo D'Angelo? Sí, lo conozco. Julio Frade. Y Cacho Espalter. También lo conozco. Figuran en el libro. ¿Figurama? Como personaje del Guinness. Claro, lo que hablábamos hoy, de que de Calderón es un fenómeno ya 18 años, casi 19, que se mantiene en el aire. Pero están desde... Desde el 62. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La radio y la televisión de los pioneros. Una historia cronológica y anecdótica de los avances de los medios de comunicación del Uruguay. Está hecho a la parte solamente de pioneros. Espero que si el libro camina haga la segunda parte, que es la actual. Entonces ahí no estás en el primero porque estás, tenemos un muy joven para hacer eso. El primero 12. Pero estás. Bueno, y ¿quién iba a decir que Uruguay fue la segunda radio comercial del mundo? Tuvo la radio. Estamos en esto. Lo que está haciendo Omar acá ahora, que estamos sentados frente acá en este restaurante y vemos pasar la gente y todo lo demás. En los comienzos de la radio, mucha gente hacía esto mismo. ¿O no me equivoco? No, de ninguna manera. Recuerdo, por ejemplo, bueno, aquellas transmisiones que se hacían de las películas en el cine, y acontecimientos que hubo en importantes. Creo la primera transmisión del partido de fútbol que se hizo, desde arriba de un techo, un tipo colgado en una antena, A propósito de eso te quiero contar, y viene muy bien porque ahora que hay dificultades para la transmisión de partidos, te quiero adelantar que por el año 34 también hubo dificultades. La Asociación Uruguaya de Fútbol prohibió la transmisión de partidos. cosa que no amilanó a los pioneros, porque algunos transmitieron a pedradas y otros transmitieron con largadistas. Lo de la pedrada tienen un significado. Un puesto de estación móvil estaba fuera del estadio, desde la tribuna olímpica, todos los ayudantes hacían un papelito indicando qué jugada estaba pasando, la ponían en una piedra, la tiraban, y el relator reconstruía al estilo D'Angelo con cuatro datos esenciales. Y el otro era un viejo y querido amigo, el Botija Domínguez Riera, que transmitía para la radio oficial, que fue la primera radio que transmitió fútbol acá, transmitía desde el Hospital de Clínicas. Solamente con un problema, los días que había niebla no podía transmitir, porque no se veía el estadio, exactamente. Bueno, Ildefonso, te queremos agradecer mucho, contentos de... nos enteramos y nos has dado tener la primicia. Esta noticia del libro. Sí. Bueno, cuando esté pronto el libro, por supuesto, lo vamos a invitar aquí al programa de televisión. Sí, perfecto, perfecto. Te digo la última cosa, que el New York Times, firmada por un tal Kennedy, que no sé si tenía algo que ver con los Kennedy, dijo, en el Uruguay hay un joven pionero que está haciendo televisión, Gian Pietro. O sea que ya en Estados Unidos estaba reconocido como país adelantado. Lo cual nos llena de orgullo, y digo yo, sobre todo para los jóvenes, que tienen que tener ese pionerismo como tuvieron los adelantados de la radio y la televisión en el Uruguay. Que tengas un buen día, ¿eh? Muchas gracias, y además una grandísima sorpresa encontrar queridos amigos y encontrarlos acá, en esta esquina de San José, y allí verdaderamente el centro casi de la ciudad, ¿no? Es verdad. Vamos a estudios, son las 10:15 de la mañana. En un ratito lo bueno y lo malo. Sonia les va a recordar después los teléfonos, y ya tenemos la lista de las personas que te van a ir a ver, Eduardo. ¿Sí? Está... Mira, que el letrista no se olvide, escuche. No se olvide de los versos de Gamero. Debe ver de alguna copa levantada su salud. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Corullón. El letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Mascañe, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas, que recorren madrugadas tapizando la ciudad.